mírala, mírala cómo va. Suéltese sin compromiso. De aquí para allá, de allá para acá. Porque yo nunca hasta un nuevo aviso. Nadie sabe dónde va, nadie sabe de dónde viene. Se va con el que le gusta, con el que le conviene. Ella no quiere, no quiere andar soltera. De amiguita y la paqueta en la cartera. Soltera, soltera. De explicaciones se va con quien quiera. Soltera, eso es quien sería. Como lo sabe, no le gusta que lo toquen ni la tengan bajo llavo. Lo demás tú lo sabes. Ella está sola y no hace falta que le pague. Sin rumbo, se piensa que la dueña es mundo. Vive la vida 24 por segundo. Sin importarle lo que digan, porque nadie le regala su plato de comida. De amiguita y la paqueta en la caldera. Soltera, soltera. No de explicaciones, se va con quien quiera. Soltera, ella no quiere compromiso, nada de formalidad. Hace lo que le plaque y no le importa lo demás. No coge lucha con nada y prefiere estar sola antes que mal acompañada. Ella se tranca cuando llega mi concierto. Cierra la barra porque tiene presupuesto. Ahí, ten cuidado, no te metas adentro. Ahí, ten cuidado que eres hombre muerto. Panga electrónica, 100 pa' abajo. La suena, 100 pa' abajo, 100 pa' abajo, 100 pa' abajo.